Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para quedarnos con informaciones en torno al ámbito de la juventud. Recuerden que ya en su día, prácticamente a principios de este pasado mes, teníamos oportunidad de conocer la agenda joven de verano con las actividades que se habían programado. Le comentábamos entonces que eran sobre todo actividades al aire libre que se iban a llevar a cabo durante lo que restaba de verano, y quedaba pendiente, no obstante, pues poner en marcha el curso de inglés, que suele ser además también un habitual durante la temporada de verano destinado a jóvenes para que puedan obtener la certificación, la acreditación de nivel B1 en inglés. Una constante que durante los últimos años se ha ido ofreciendo por parte de la Delegación de Juventud y que este año no se ha querido dejar pasar la oportunidad también de ofertarlo a todos aquellos jóvenes que estén interesados. De hecho, ahora, bueno, pues se daba a conocer recientemente, hace tan solo unos días, porque se va a desarrollar finalmente ese curso de inglés intermedio para la obtención del B1 destinado a jóvenes entre 18 y 30 años. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el responsable de juventud en el Ayuntamiento de Ubrique, con Antonio Martel, que ya nos acompaña. Antonio Martel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues finalmente sí que se ha podido sacar adelante esta iniciativa, que yo recuerdo que comentábamos que era uno de los temas pendientes que se quería intentar rescatar, recuperar también para este verano, pero pues no se tenía muy claro, ¿no? Finalmente parece que sí, que se va a poder desarrollar. Sí, se va a poder desarrollar porque, bueno, ya hemos podido siempre controlando el tema de salud, el tema de la seguridad para poder, bueno, impartir este tipo de cursos en las condiciones que actualmente estamos viviendo. Una vez hemos tenido claro y se nos ha informado sobre qué actividades y cómo poder desarrollarlo y donde prime la garantía de que no haya ningún tipo de problema, sobre todo en la seguridad y salud, pues bueno, hemos querido lanzar este curso, dado que es un elemento fundamental para el estudio y para el desarrollo de nuestros jóvenes en nuestra localidad, dado que es el recurso indispensable para poder expender títulos en la universidad, es un requisito fundamental, y la Delegación de Juventud, primando primero eso, todos los jóvenes en general, especialmente a los jóvenes que estén estudiando, ¿no? En este caso estamos hablando de un curso de inglés intermedio B1, que suelen pedirse, sobre todo para los títulos universitarios, esta cualificación, y que, bueno, pues desde la Delegación de Juventud, a través del carnet joven, pues ponemos, como siempre, unos precios especiales para este tipo de actividades en general, especialmente en esta, y que, bueno, pues estamos hablando de un B1, lo que hacemos es el curso preparatorio para que después se puedan presentar al examen con todas las garantías de que van preparados y que, bueno, aprovechen esta oportunidad que se brinda desde la Casa de la Juventud para que, bueno, para todos aquellos jóvenes que quieran seguir formándose o que necesiten este curso o este título, pues bueno, pues tienen esa oportunidad de poder conseguirlo. Claro, exacto, ya aquí cada uno después se las apañará con el examen, ¿no? En principio lo que es el curso preparatorio. Si bien es cierto que durante este periodo veraniego son muchos los estudiantes, ya no solo los universitarios, sino también los que cursan ESO bachillerato, que optan por adelantar y sacarse el B1 durante el tiempo de verano, ¿no? Antes, en otra época, se sacaba el carnet de conducir uno, ahora, durante el verano, ahora que también lo que se hace es formarse en idiomas, ¿no? Que como decías tú, pues es totalmente necesario para obtener después una titulación universitaria en el futuro. De manera que desde Juventud, pues ofrecéis esa posibilidad también de manera pues un poco más económica, ¿no? Que puede llegar a través de alguna academia. Sí, el precio medio en el mercado, en cualquier academia, ronda en torno a 300 euros. Nosotros hacemos un 50% de descuento con el carnet joven, y saldría el curso por 150 euros. Estamos hablando de un ahorro de en torno a unos 150 euros, o sea que saldría por la mitad hacerlo a través de la Casa de la Juventud que por cualquier academia. En este caso no es que claro que no estamos haciendo competencia a nadie, sino que nosotros trabajamos a través de academias de nuestra localidad, ¿no? Claro. Justo. Y lo propio de trabajar con, en definitiva, beneficiando al comercio local, este caso, pues estamos, se trabaja a través de las academias de nuestra localidad, dependiendo, bueno, también las condiciones, temas de contratación, etcétera. Pero bueno, en este caso no estamos hablando solamente del precio que, bueno, a través del carnet joven, pues la delegación ofrece este tipo de cursos con un 50% de descuento. Exacto, que lo de que lo es. Que costaría en el precio medio de mercado, pero no estamos haciendo ninguna competencia leal porque trabajamos con las academias de nuestra localidad. Claro, es, el curso se organiza o se gestiona, ¿no? Sobre todo en ese marco económico de bonificación por parte de la Delegación de Juventud, que tiene el interés y el propósito, pero por otro lado el curso lo imparte una academia, ¿no? Que, donde está a nivel profesional pues preparado para ofrecer este tipo de formato, ¿no? En este periodo que da un curso intenso de inglés durante un periodo muy, muy concreto, de un mes prácticamente, ¿no? Sí, bueno, para poder inscribirse, bueno, la información del curso está en la página web www.juventudbrique.es, donde ahí viene toda la información y cómo inscribirse, que es totalmente online la inscripción, pero no hace falta desplazarse, salvo que tenga alguna duda sobre el curso, pues desplazarse a la Casa Juventud no hace falta, sino a través de esa página web hay un enlace y a través de ese enlace pues se puede inscribir perfectamente y optar a las diferentes plazas que hay actualmente. Bueno, estamos hablando de que, bueno, un intensivo de 2 horas diarias durante 5 sesiones semanales, son 6 semanas, 10 horas por semana, 60 horas en total, donde, bueno, ese curso sería del 3 al 12 de septiembre, 3 de agosto al 12 de septiembre. Bueno, y casa muy bien esta fecha porque todavía, para los que están estudiando la universidad y tanto los que están van a acceder también a unas oposiciones, ¿no?, que hayan terminado la facultad o se han egresado, ¿no?, pues también le viene bien porque, bueno, se adelanta un poco este curso, o se hace antes de que el calendario escolar comience, ¿no? Calendario escolar, universitario y otro tipo de sesión, pues se adelante, ¿no? Estamos hablando de 10 plazas las que son disponibles, porque, bueno, dentro de las posibilidades que también tenemos y garantizar también el servicio, la calidad y, por otra parte, la seguridad y la salud, pues son 10 plazas las que hemos ofertado. Perfectamente allí está todo preparado la Casa de Juventud para impartir este curso en horario de mañana. Y que, bueno, pues, entre otras cosas, ya hemos hablado del precio, un poco de lo que es la duración del curso, las plazas. Y bueno, también decir que, bueno, todo este curso incluye, pues bueno, todo lo que son las sesiones, tanto orientativas y de evaluación, las clases teórico-prácticas, bueno, los recursos de la Casa Juventud están disponibles allí, los ordenadores y todo tipo de elementos para que puedan desarrollar el curso perfectamente. Otro tipo de sesiones, ¿no? El tema de apoyo, el tema de, ya, dependiendo del nivel con el que se presente cada uno, pues bueno, se irá haciendo sesiones de apoyo para que, bueno, todos consigan obtener el nivel o el aprovechamiento de este curso, tanto un manual con sus fichas de trabajo, ¿no? Seis exámenes se harán periódicamente, cada semana un examen, ¿no?, individual a cada uno, para que, bueno, vaya viendo la progresión del nivel que va adquiriendo a través del curso. Una evaluación final para que vea cómo va de preparado para afrontarse a ese examen final, que es el objetivo, ¿no?, de que, bueno, se preparen para ese examen final y consigan el B1, y el certificado de aprovechamiento de que, bueno, que realizar ese curso, que también le puede valer para, bueno, también para saber en la realización de dicho curso, ¿no? En este caso, pues bueno, el objetivo central de este curso es que todos los que participen dentro de este curso de preparación, pues bueno, ganen esa confianza y afiancen esos conocimientos, ¿no? Y también, bueno, estimularlos para que, bueno, se presenten a ese examen y consigan la meta de la obtención del título acreditativo del B1 de inglés. Claro. Bueno, pues lo que sí hay que destacar quizás, ¿no?, ¿dónde se desarrolla el curso? Porque tiene lugar en la propia Casa de la Juventud, ¿no? En la Casa de la Juventud, y bueno, ya se le informará a cada participante cuando se cierre el periodo de inscripción, pero el horario va a ser, como bien dicho, 2 horas diarias, de 10 a 12, es una hora buena, para, bueno, tienen que hacer cualquier cuestión, bueno, por las mañanas cada uno, los jóvenes sobre todo, pues, y tienen que, están estudiando aún porque tengan que prepararse para algún examen, cualquier cosa de la universidad o del instituto que tengan en septiembre, o cualquier cuestión, pues bueno, es un horario bueno también para, bueno, para aprovechar la mañana y poder estudiar este título. Bueno, pues 10 a 1 es, de 10 a 12, perdón, es ese horario, se imparte en la Casa de la Juventud y bueno, sí que se explica quizá, bueno, el uso de mascarillas que será obligatorio durante las sesiones, que se mantendrá la distancia de 1,5 metros y ese aforo limitado, ¿no?, de 10 participantes tan solo. Todo esto es lo que nos obliga a las circunstancias actuales en las que nos encontramos del ámbito de la COVID-19, ¿no? Por lo demás, pues un curso preparatorio para la obtención del B1 como se ha podido realizar cualquier otro año, ¿verdad? Sí, es un curso que, bueno, ya hemos visto que es una necesidad, es una demanda de los jóvenes de nuestra localidad y debido a circunstancias pues nos hemos adaptado un poco, sé que un poco más tardío que otros años, además otros jóvenes han tenido que, bueno, realizarlo por otros medios, ¿no? Pero sí que nosotros hemos intentado adaptarnos a las circunstancias, hemos intentado, pues, eso de satisfacer la demanda de este curso de la mejor manera posible y siempre garantizando la seguridad y salud de nuestros jóvenes, que cada vez pueda salir en el mes de agosto y, bueno, esperemos que sea del agrado de todos y todas, que puedan conseguir todos aquellos jóvenes que necesiten, pues, que se inscriban y consigan su objetivo y, por otra parte, pues, siempre intentando, pues, de fomentar, y en este caso, la parte formativa de los jóvenes de nuestra localidad, y en este caso, pues, con un título, el curso de preparación del B1 de inglés, que, bueno, pues, en definitiva, el fin y el objetivo de este equipo de gobierno es, pues, facilitar el acceso a cuestiones que son elementales, como el título de B1 de inglés, para conseguir diversos objetivos, no solamente también los universitarios, los egresados, también los de los bachilleratos, o todos aquellos que quieran adelantar su preparación porque tienen las miras de obtener un título universitario, que es fundamental, o el día de mañana, pues, a través de unas oposiciones, que esto también le dan esa puntuación extra para que, bueno, puedan conseguir los objetivos tanto laborales como formativos. Claro, mientras mayor... Dime lo que me estabas diciendo. El objetivo formativo, por una parte, el objetivo también laboral, pues bueno, una herramienta que pone a disposición la Casa de la Juventud a través de la Delegación de Juventud y este equipo de gobierno, pues muy sensibilizado con la formación de nuestros jóvenes y que, bueno, espero que sea del aprovecho y que todo que se presente, pues se presente en el examen y apruebe. Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? El tener la obtención de esta certificación del nivel de inglés B1, pues es lo mínimo que se pide ahora mismo, pero no cabe en el futuro quizás que se aumente, incluso se pida una cualificación superior, ¿no? O sea, que esto es casi que podemos decir que es la base que todo el mundo tiene que tener en el plano académico ahora mismo, ¿no? Para estudiantes de universitario ya se exige, para estudiantes de bachillerato y de ESO, bueno, pues es también una ventaja el tenerlo de cara al futuro y, como tú bien indicabas, pues para toda aquella persona que se quiera plantear opositar, sin duda, también son puntos extras ahí, ¿no? El mayor nivel de idiomas. Y luego, bueno, porque quieras o no, el inglés, pues hoy en día es necesario para prácticamente casi todo, ¿no? Así que ahí está esa posibilidad y que rompe además también un poco la presentación de esta oferta en el marco de la formación para jóvenes, pues con esa idea de que desde juventud solo se trabaja en el plano del ocio con los jóvenes, ¿no? Ni mucho menos, además lo ha demostrado en diversas ocasiones, desde juventud pues también se planifican otra serie de iniciativas bueno, pues están orientadas, por ejemplo, a la formación de jóvenes. En definitiva, se planifican actividades que tienen que ver con la demanda, ¿no? Que llegan por parte de los jóvenes ubriqueños. Esta es una de ellas y ahí queda constancia, ¿no?, de su organización. Sí, nosotros cada año o cada año y medio hacemos un estudio a nivel de pueblo, a nivel de nuestra localidad, donde los jóvenes desde 14 hasta 18 años principalmente nos hacen ver cuáles son las necesidades, tanto formativas, de ocio, también otro tipo de inquietudes, ¿no? También el tema de sexología, con el tema de también del maltrato, bueno, una serie de transversales, ¿no? Y también la parte de ocio, cultura, otro todo es un eje transversal, ¿no? Donde los jóvenes nos plasman su idea y su visión sobre muchos tipos de cosas y donde nos hacen juego sus sugerencias. Y dentro de esas sugerencias, pues nosotros, a través de esas sugerencias, pues vamos haciendo la parte formativa y la parte informativa y también la parte de ocio, ¿no? Y en definitiva, lo que nosotros tomamos es la voz de los jóvenes y lo plasmamos en realidad. En este caso, siempre, desde que realizamos estos estudios en el año 2015, nos parten con el tema de tema de cursos de idiomas y también el tema de cursos, también el apartado de ocio, ¿no? Un año ahí, este año es un poco especial por el tema del COVID, pero otro año hemos hecho una cartera muy, muy buena y muy importante sobre tocar diferentes, tanto el eje del ocio como el eje formativo. Hay jóvenes que aprovechan, dependiendo de la edad, pues ya están en una edad más formativa, ¿no? Claro. Y más enfocando su futuro laboral, y otros pues están en la edad del ocio y hay que alternar un poco entre el ocio y la formación, que es lo que principalmente demandan entre 14 y 18 años. En este caso, pues hemos hecho nuestras diferentes actividades de ocio, siempre garantizando la salud y la seguridad, y por otro lado, pues la parte formativa, en este caso con el idioma, ¿no? Otros años pues hemos hecho multitud de actividades, hasta cerca de 2 actividades del verano, también actividades de mantenimiento y deportivo, así un poco. Bueno, en definitiva, este año es un año un poco especial, a ver si hasta esto todo y bueno, y podemos recuperar la normalidad y poco a poco esa Casa de la Juventud, pues que recobre vida y que seguro que, bueno, será de los cursos y todo lo que tenemos preparado, que estaba programado, pues retomarlo y que, bueno, en definitiva, pues satisfacer la demanda de los jóvenes y sobre y bueno, y abrir, bueno, que tengan un espacio para poder del disfrute y que, bueno, y que puedan aprovecharlo para tanto para su formación personal como para el disfrute. Claro. El curso de inglés se dio a conocer, se difundió el viernes pasado, creo que fue, ¿no?, en redes sociales, cuando nosotros lo conocíamos al menos, a través de la Casa de la Juventud, a través de esta delegación. Hasta ahora, ¿cómo va la inscripción de participantes? Hay 5 preinscripciones, o sea que el 50% de la demanda de las 10 plazas ahora mismo están solicitadas. Lo único que hay que cubrir el requisito de hacer la solicitud y hay que hacer justificante del pago y ya sería la solicitud completa, ¿no? En este caso pues estamos al 50% de solicitudes y bueno, se inició el pasado viernes, pues bueno, vamos bien. Pues de alguna manera lleva realmente en conocimiento por varios días y bueno, ya está al 50%, esta buena señal de que hay demanda de este curso. Incitar a los jóvenes de que aprovechen este tipo de circunstancias, este tipo de cursos, que lo necesite porque, bueno, todos estamos hablando de un precio bastante bueno y, bueno, y la preparación y todo lo que es el curso, los contenidos, una calidad bastante muy buena, pues, donde van a tener profesores nativos, donde van a tener profesores en español, tanto en inglés, bueno, de todo, un sistema de preparación del bono inglés muy importante, muy bueno, y que, bueno, es garantía de que todos los que sigan los pasos a seguir por parte de los, tanto de los profesores antiguos como los profesores de aquí, pues tengan, bueno, le va a garantizar de que si siguen esos pasos, pues podrán obtener ese B1 inglés. Ya después, cada uno lo que hinque los codos, pero claro, está el sistema de preparación y todo lo que son los contenidos van enfocados, y el sistema de preparación ha enfocado que una vez que terminen este curso, cuál la primera convocatoria se presente y apruebe. Claro. Eso es elemento fundamental. Cuanto antes mejor. El estudio mejor de cada uno, pero lo que es el sistema, sí, es garantizado. Entonces, sí, por experiencia, hace ya unos 4 años y se a través de este sistema y se pudo obtener. Ahora, yo hablo en primera persona. Pues todo ese tipo de circunstancias, pues bueno, son, la deben de aprovechar porque, bueno, hay oportunidades que se ofrecen. Este curso seguirá haciéndose otro verano, pero ya tienes que esperar otro verano, otro

se quieran inscribir y bueno, hay plazas, algunas plazas disponibles y que aprovechen también esta oportunidad. Estamos en el verano y que aprovechen el momento de después ya viene el invierno y hay otro tipo de actividades que no se pueden realizar. En este caso, pues, enfocamos estas actividades en verano principalmente por esto, por el disfrute del tiempo y del clima y que el embalse este año, por suerte, pues hay bastante agua, está cerquita de lo que es nuestra parte, de nuestro término municipal y bueno, es un paraje muy bonito y bueno, todos aquellos jóvenes que nunca lo hayan realizado, pues les invito a que lo realicen porque repetirán experiencias y este tipo de actividades, pues bueno, en función a la demanda también, pues intentaremos repetirlas. Si los jóvenes lo desean, si hay demanda, pues lo repetiremos. Pero como cada año que realizamos este tipo de actividades, en general, siempre hay buena aceptación, pues creo que queda también como otro tipo de actividad que ahora hay marcada en el calendario de los jóvenes de nuestra localidad. Sí que, bueno, pues no hablábamos, ¿no?, con precisamente el responsable, ¿no?, de experiencia outdoor y nos decía, bueno, que era una ventaja poder participar en todas estas actividades que se organizaban por parte de la Delegación de Juventud, ya no solo por el precio reducido gracias al carnet joven y a las bonificaciones, sino también por el hecho de que, bueno, lo que es la actividad incluye el desplazamiento. A lo mejor en esta de Calla, el embalse de los Burenes, el desplazamiento no es tan grande, pero él nos decía, por ejemplo, para ir a Buitrera o para ir al Castillo del Águila en Gaucín, pues ellos como empresa ofrecían lo que es la actividad, pero el desplazamiento corría a cargo de cada usuario. En el caso de la iniciativa programada por la Agenda Joven, pues se incluye también el desplazamiento, ¿verdad? Que eso no sé si lo habíamos comentado. Eso es un beneficio extra, el participar en las actividades de juventud, pues también pone el desplazamiento hacia los diferentes puntos donde se realizan las actividades. Este caso es cerquita a la localidad, estamos barajando la posibilidad de también hacer desplazamiento, pero claro, o sea, las actividades que son fuera del término municipal de nuestra localidad, por garantizar un poco la seguridad y también un poco la parte organizativa y facilitar, porque todo el mundo no, su padre o su madre o algún familiar o amigo no puede desplazarlo, pues también facilita la posibilidad y la accesibilidad a este tipo de actividad a los más jóvenes. En definitiva, lo que hacemos es dar un servicio completo desde la Delegación de Juventud de que los jóvenes puedan acceder a este tipo de actividades y que no se vean coartados por cualquier tipo de falta de no tener esa posibilidad de poder desplazarse puntualmente ese día porque no pueden, ¿no? En la casa de juventud, pues, facilitamos el transporte, facilitamos las actividades y sobre todo fundamentales, bueno, ese de que aprovechen los recursos municipales, en este caso, pues la organización de este tipo de actividades. Claro. En definitiva, lo que nosotros posibilitamos y facilitamos a los jóvenes de nuestra localidad, recursos que, por término general, algunos jóvenes, o en general, pues no podrían en el mercado general y también por sus propios medios. Estamos hablando de que si de 14 hasta de 14 a 18 años son menores, pues bueno, ya un poco más cortada, pues nosotros damos el empujoncito a través de nuestra de la organización de nuestras actividades a eso, que puedan realizarlas, ¿no? Y bueno, puedan disfrutar también de esa juventud a través de la casa de la juventud. Claro. Valga redundancia. Bueno, y esto por un lado, ¿no? Dentro del ámbito de juventud, también en juventud incluimos además también la delegación de infancia, que corresponde a Antonio Martel, la responsabilidad. Encontramos el concurso de dibujo infantil online que se organizó durante el confinamiento. Lo cierto es que, como era un concurso en el que se votaba online, que las personas que participaban, bueno, pues seguían, ¿no?, a través de las redes sociales, de la Casa de la Juventud principalmente, ¿no? Y sí que se hizo el fallo de algún que otra temática, pero lo que es el fallo final y la entrega de premios, eso se ha dado a conocer pues esta semana, ¿no? De hecho, será mañana miércoles a las 11 de la mañana en San Pedro, cuando tenga lugar la entrega de premio a los ganadores, algo que evidentemente, bueno, pues hasta ahora no se ha podido hacer. De hecho, son distintas las iniciativas que se han ido organizando durante el confinamiento por juventud e infancia, y ahora es cuando se está procediendo a la entrega de esos premios, porque antes, bueno, pues era imposible, ¿no? Son algunas actividades, tanto de participación ciudadana, de infancia, sí, de juventud, tres delegaciones, se han ido realizando durante el periodo de marzo, abril y mayo, que es cuando estábamos todos en periodo de confinamiento. Un poco, hay actividades que se han hecho un poco para amenizar un poco. Por otra parte, también estábamos en periodo, estábamos encerrados en nuestras casas, pues también amenizar, bueno, intentar pues que lo desde nuestras casas pues poder realizar actividades y estar entretenido, ¿no? Estar encerrado pues conllevaba pues eso de que no poder hacer la práctica de diferentes actividades, y dentro de las posibilidades que tenemos dentro de las diferentes delegaciones pues facilitar este tipo de herramientas, ¿no? En este caso, en el dibujo, en el concurso de dibujo online infantil, pues hemos buscado el mejor momento para hacer la entrega de estos premios, ya que se levantó el confinamiento y ha avanzado todo esto un poco, pero tengo que garantizar la seguridad y la salud, y este próximo miércoles a las 11 se hará la entrega. La entrega de premios, que en todas las categorías pues ha habido premiado, hay una alta participación, y bueno, en definitiva, pues las cuatro edades, los cuatro bloques por edades y las tres ediciones, las tres temáticas que se han tratado, pues bueno, han participado bastante el niño y una calidad bastante buena. Y no, lo que se buscaba primero no era lo que era el premio, ¿no?, sino también un poco de que los niños y las niñas de nuestro municipio pues fomentase esa creatividad y la realización de esos dibujos, y que cada uno plasmase en función de la temática, pues estimular sobre todo eso, el dibujo, la creatividad. Y ese esfuerzo, por otra parte, durante el confinamiento, que han sido los niños los que han sido un poco los más sacrificados porque no han podido moverse durante ese periodo, y todos los niños participantes pues pueden recoger su diploma por el esfuerzo durante el confinamiento, y los ganadores y ganadoras pues este próximo miércoles pues recibirán su premio. ¿Por qué se ha hecho así? Porque si tenemos que aglutinar todo a recoger en un mismo sitio, pues estaríamos incumpliendo un poco la normativa vigente sobre el tema de aglomeración de personas. Pues hemos decidido, por una parte, hacer lo que sería un acto de entrega de premio, todo muy calculado y todo muy bien organizado para que, bueno, para evitar esos temas de los contagios, el tema de que se aglutinen personas y sobre todo a la distancia social. Y por otra parte, pues la recogida del premio, pues a través de la Casa Juventud vayan solicitando pues esa recogida del diploma, y que, bueno, este tipo de iniciativas son para esos jóvenes, esos niños, de que, bueno, poco disfrutasen dibujando y participar en un concurso, sobre todo un reconocimiento al esfuerzo ese que han realizado del estar encerrado en su casa. Y bueno, todo ha salido bien, y eso es lo que se espera. Pues es mañana miércoles, llega por tanto el turno a la entrega de premio del concurso de dibujos infantil online. El pasado jueves le llegó el turno al concurso de cuentos y relatos 2020, que organizaba Participación Ciudadana también, ¿no? Y como tú decías, pues durante esta semana, durante estos días, cuando se está procediendo a la entrega de estos premios, en algunos de estos casos el fallo ya se había dado a conocer y ya los ganadores lo conocían, pero ahora es cuando tiene lugar ese acto, ¿no?, de entrega de premios en el ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, pues se cierra un poco también, ¿no?, esas iniciativas del confinamiento, pero que han venido, en cierto modo, como tú decías, a contribuir a paliar la situación, ¿no?, de desgaste emocional que pudiéramos tener durante ese periodo de encierro, que era el objetivo principal. Sí, ha venido a paliar, y desde aquí, pues, desde este equipo de gobierno, agradecer esa paciencia que han tenido todos ciudadanos en esta localidad. Y por otra parte, pues también agradecer por esa participación y las personas que se han volcado porque, bueno, todo este tipo de iniciativas salgan adelante. En este caso, en el concurso de dibujo online, la participación de tanto padres como hijos en este concurso, y por otra parte en el curso de cuento y relato, que es la primera vez que se hace este tipo de iniciativa, que tiene una aceptación muy buena, porque el realizar un cuento un rato es bastante difícil, hay una participación bastante alta. Tenemos que retocar un poco las categorías, porque sí que es verdad que las categorías más pequeñas pues había menos participación, genera bastante, pero las categorías más pequeñas menos. Para el próximo año pues hablaremos en otro tipo este formato las categorías, pero en definitiva la aceptación ha sido muy buena, una alta participación. Es muy difícil realizar un cuento y sobre todo una temática muy específica que es la barriada de nuestro pueblo. Un guiño también desde la delegación, bueno, pues para que todos aquellos que tengan conocimiento también, la visión del lubriqueño sobre nuestra barriada también se promocionaba a través de ese concurso, que sea la realización de ese tipo de texto, ¿no? Pero sí, la temática daba a realzar la barriada de nuestro pueblo. Y que, bueno, todo este tipo de trabajos se publicarán, trabajos ganadores, se publicarán y, bueno, y se darán a conocer en nuestra localidad cuál es la visión de algunos ubriqueños sobre nuestra localidad. Es muy importante saber la visión de los ubriqueños de sobre nuestra localidad, en este caso, sobre nuestras barriadas. Cada uno cuenta su historia, su relato sobre diferentes aspectos de la barriada de nuestro municipio. Pues se queda ese concurso también, cuya entrega de premio, como decíamos, tuvo lugar la pasada semana, el concurso de cuentos de relato de la Delegación de Participación Ciudadana. También quisiera resaltar también un hecho muy bonito que tuvo Juan Garcés. Juan de Dios, sí. Juan de Dios Garcés, sobre que donó el premio de la séptima categoría, donó a la biblioteca municipal, que principalmente, bueno, estuvimos allí conversando sobre todo la adquisición de libro para la biblioteca y, bueno, son 100 euros y que, bueno, se agradecen como si fuesen 10.000, vamos, se agradece este tipo de gestos, bueno, pues también para él, bueno, él hizo sus declaraciones, pero en definitiva para él fue un premio que se realizasen, para él ya el premio fue que se realizase este tipo de concursos y, bueno, y quiso donar, él ya no que no quisiese el premio, sino, bueno, quería que aparte ese premio lo disfrutase ubriqueño, de aquí agradecer pues sus palabras y sus hechos y, bueno, es digno de alabanza de que este tipo de esos hechos pues redunden para los ubriqueños y se adquirirán esos libros que redundarán para el beneficio de nuestra localidad. Cuando dio Mateo Garcés, que obtuvo además también premio en la categoría séptima con la obra Reencuentro, ¿no? Tengo yo por aquí la chuleta de los premiados. Bueno, pues eso en cuanto a lo que decíamos en relación a la entrega de premios por parte del concurso de relatos y cuentos de participación ciudadana. Y nosotros nos quedamos, Antonio, si te parece, recordando nuevamente, ¿no?, el curso que llega desde la Delegación de Juventud de Inglés para la acreditación del nivel intermedio B1, que tendrá lugar durante el mes de agosto prácticamente, del 3 al 12 de septiembre, el 3 de agosto al 12 de septiembre, y para el que hay tan solo 10 plazas. Ya hay 50% de solicitudes presentada, así que, bueno, todavía tienen tiempo para poder acogerse a ella, pero no lo demoren, ¿no?, por aquello del interés que tiene además también realizar este tipo de formación. Que participen, que se apunten, que aprueben y que, bueno, que sea un elemento más de aprovechamiento y que, bueno, en el futuro les servirán a estos jóvenes, seguro, garantizar este tipo de cursos y que, bueno, hasta el próximo viernes 31, pues pueden inscribirse, pero mientras antes mejor, para evitar eso de que se queden sin plan. Pues con toda esa información relativa al ámbito de juventud, relativa también al ámbito de infancia y participación ciudadana, nos vamos a quedar agradeciendo al responsable titular de ambas concejalías que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brica. Antonio Martel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.